Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Con esa fuerza entonces, hoy en esta asamblea queremos pedirles a todas y a todos que desde acá podamos pactar, romper el cerco mediático desde este territorio. Con este taller de ecofeminismo, que por todos los arroyos vamos al mismo cauce. Ni siquiera es un aumento de sueldo, compañera. Nos están mintiendo. Entramos en la semana 13 de una lucha increíble y con muchos golpes. Nosotros preferimos un agua limpia, preferimos tener un aire saludable a tener contaminación por toda la eternidad, digamos, porque ellos que toman la educación pública como una guardería, porque mandan a sus hijos una guardería constante, no saben lo que es la educación. Educación es esto, es demostrar que los derechos se defienden y si se tiene que volver a conquistar, se conquistan. Y me parece que el progreso tiene que salir desde el gobierno, no de la empresa minera. Para eso creo que nosotros elegimos y votamos a los que nos tienen que gobernar. ¿Cuánta gente puede vivir en el conflicto económico que tenemos hoy 5 meses sin recibir un sueldo? Creo que en base a la lucha, en base a la unión de las distintas agrupaciones, ONGs que existen en el sector discapacidad, estamos consiguiendo que nos escuchen, estamos consiguiendo que nos tengan en cuenta. Enfoques. Argentina. Compartimos fragmentos de lo que fue la radio abierta de las feministas de la Vía Ayala el domingo 13 de octubre de 2019 en el 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. La radio comenzó con la premisa de romper el cerco mediático. Hablan Sofía Lanchimba, migrante ecuatoriana, y Lolita Chávez, líder indígena guatemalteca. En este encuentro de una compa del Ecuador, queremos y debemos romper el cerco mediático. Sofía Lanchimba, feminista ecuatoriana. El día de hoy cumplimos la 11ª jornada de resistencia frente al neoliberalismo y frente al Fondo Monetario Internacional. Hombres, mujeres, estudiantes, trabajadores, ambientalistas, ecologistas, feministas y en especial pueblos y nacionalidades indígenas están sosteniendo la resistencia frente al neoliberalismo de manera heroica. La respuesta del Estado ecuatoriano ha sido la represión y la muerte. Tenemos hasta el momento, según cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, más de 1.100 detenidos, 900 heridos y 6 muertos. Pese a la represión, las movilizaciones han sido cada día más masivas. Se tejen solidaridades desde abajo, se construye en colectivo. Sin sin embargo, y pese a toda esa resistencia masiva, el gobierno de Lenín Moreno cada día ha ejercido una represión más brutal y más feroz. Desde el primer día tuvimos estado de excepción, desde el primer día. Luego, el 8 de octubre, se decretó un toque de queda que se aplica a cercanías de las instituciones públicas. Aún con todo eso, la gente ha seguido movilizándose. Es por eso que el día de ayer, para intentar frenar toda esa ola de indignación y de rabia y de resistencia que hay en las calles, el gobierno dictó un toque de queda en la ciudad de Quito que se aplica desde las 3 de la tarde. Estamos en toque de queda. Pese a ello, pese al toque de queda, en la noche del día de ayer en Quito, la gente salió a realizar un cacerolazo. Hay muchas cosas que resaltar de estos días, que como dice la CONAIE, les han enseñado que tienen más fuerza de la que ellos mismos sabían. Pero hay algo que yo quiero decir, y es que las hijas de Mamadulu, las hijas de Dolores Cacuango, las hijas de Tránsito Amaguaña, son las que están ahora en las calles, porque son esas hijas a las que no pudieron matar. Porque después de 500 años de colonialismo, después de todo el racismo, después de toda esta colonialidad, después de todo este capitalismo salvaje, la comunidad sigue ahí y sigue presente y está recreándose y resiste heroicamente. Frente al cerco mediático atroz que hemos tenido en el Ecuador, en el que los medios de comunicación se atreven a decir que no pasa nada, tenemos que invocar y hacemos un llamado global para una solidaridad internacional. Les necesitamos a todos. Es por eso que el día de mañana hemos llamado a una acción global de solidaridad con Ecuador. A hermanos de todos los países del mundo, les llamamos a que nos manifestemos frente a las embajadas ecuatorianas en todo el mundo. Necesitamos de su solidaridad. Necesitamos romper el cerco mediático. Frente a la muerte, frente a nuestros muertos, frente a nuestros caídos, la forma de dignificarnos es multiplicar su lucha. Y como bien lo dice Dolores Cacuango, somos paja de páramo. Porque están las viandas. Si nos arrancan, volveremos a crecer. Con esa fuerza, entonces, hoy en esta asamblea queremos pedirles a todas y a todos que desde acá podamos pactar, romper el cerco mediático desde este territorio. Así que, por favor, vamos a enviar un mensaje para, vamos a allá estar los medios, vamos a enviar el mensaje levantando nuestro puño de libertad, justicia de nuestros territorios, Ecuador. Entonces rompemos, mantengan las manos levantadas porque vamos nombrando, hermanas, por favor, pactamos romper el cerco mediático desde este territorio de pueblos originarios, desde las que venimos de Argentina. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Durante el encuentro de La Plata se hizo el segundo taller de fútbol feminista. Compartimos algunas de las conclusiones y propuestas. Generar los protocolos de géneros en las diferentes violencias diarias, armar una red y plenarias entre las coordinadoras que ya existen, los clubes y las instituciones que quieran participar, para unificar los reclamos, revisar el presupuesto destinado y exigir un mayor porcentaje con los recursos básicos incluidos, formar un frente colectivo de mujeres y disidencias con al menos una representante de cada club o liga, pronunciarnos en contra de las sociedades anónimas, pensar estrategias para el desarrollo del fútbol disidente en el interior, realizar una toma de espacios, no habituales, donde no participamos todos los 21 de agosto por el Día de la Futbolista, y armar un proyecto de ley para que este día pase a ser nacional. Una invitación a participar del Encuentro de Trabajadores del Deporte en Córdoba, eso también si alguna de las compañeras quiere pasar a contar cómo es, y la visibilización de reclamos entre todos, y pensar en los torneos provinciales de 2 días antes de octubre para llegar preparadas al encuentro. Repensar la construcción de la figura de todos los jugadores, pedir la absolución de Iggy, proponer que el taller en los próximos encuentros se realice al aire libre en el mismo espacio en el que se realiza el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias que juegan al fútbol, y que este taller pase a llamarse Mujeres Disidencias en Fútbol. Y ahora sí, la invitación de las chicas de Rosario para el 4º Festival Plurinacional y Transfeminista de Fútbol, que se va a desarrollar el 16, 17 y 18 de noviembre. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Compartimos la palabra de Patricia Rivera, docente de Chubut y activista contra la megaminería, quien tomó la palabra durante el 4º momento de dicha asamblea, dedicado a los feminismos populares. Nos comparte sobre feminismos piqueteros, villeros, migrantes, campesinos, de trabajadoras, contra las políticas extractivistas neoliberales por la defensa de nuestros cuerpos y territorios, por la vida y por la paz. Gracias, compañeras. Buenas tardes. Fui invitada por Claudia, lo cual le agradezco, a traer la lucha del docente y estatal de Chubut. Soy de Comodoro Rivadavia. Hace 12 semanas que estamos sin clases denunciando esta política de ajuste del gobernador Anzioni y de Mauricio Macri. ¿Por qué estamos en eso? Fuera Anzioni, por supuesto. Estamos denunciando. ¿Dónde está la plata en Chubut? Que fue lo que fuimos a hacer con cortes de ruta. La plata se la llevan las petroleras. Se la quedan entre unos pocos. Estuvimos más de 8 días en la ruta. Primero quisieron encarcelar a un dirigente y una compañera delegada. Logramos la liberación estando en las calles, estando en la ruta, mientras ellos inventaban una causa para que no podamos seguir con esta democracia sindical que es la que lleva el sindicato. Luego de eso volvimos a la ruta y nos sacaron con una patota parapolicial del gremio de petroleros. Allí quedó en evidencia que el gobierno de la provincia responde al interés económico de la empresa PAE. También realizamos bloqueos a los camiones de tanque de combustible por 4 días. Seguimos en la lucha, fuimos a la capital Rawson, donde tuvimos el accidente de 2 compañeras que al volver perdieron la vida. Sufrimos y estamos viviendo Cristina Aguilar, Jorgelina Ruiz Díaz, presente. Cristina y Jorgelina, ahora solamente estamos pidiendo que se cumpla con la ley. Ni siquiera es un aumento de sueldo, compañeras. Nos están mintiendo. Entramos en la semana 13 de una lucha increíble y con muchos golpes. Pero vamos a seguir insistiendo en qué es lo que nos corresponde. Nos quieren criminalizar. Le dieron superpoderes al ministro de gobierno, nos enteramos aquí, pero no vamos a aflojar. La crisis que ellos dicen económica es para activar la mega minería, que el pueblo de Esquel desde el 2003 ya dijo no. Gane quien gane en estas elecciones, no es no. No es no. No es no. Venimos a este encuentro plurinacional a denunciar y exigir que no queremos megaminería en la provincia, que queremos más presupuesto para la educación y que no queremos más ajustes de estos malos gobiernos corruptos y cómplices del Fondo Monetario Internacional. Gracias. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. En el marco del 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, desde la red Enfoques estuvimos cubriendo lo que fue el taller de ecofeminismos y ecología social. Es la primera vez que se realiza en el marco de los encuentros y tenemos el testimonio de algunas compañeras que participaron de este taller. Desde Tucumán escuchamos a Celia Sibardi, desde Santa Cruz a Rita López de la organización Patagonia Libre y desde Buenos Aires a Teresa Malalán de Ecosur. La verdad que expectativas súper colmadas, siempre los encuentros de mujeres nos enriquecen muchísimo, sobre todo en esa parte que vos decís, armar las redes, llevarte personas que están encabezando las luchas y que son referentes en sus territorios, nos ayuda también a entender el problema de forma más holística, es decir, no son problemas aislados, estábamos viendo que el capitalismo y el patriarcado atraviesan toda nuestra existencia. Y el ecofeminismo se viene a plantear como una alternativa en donde confluyen casi todas las luchas feministas. De hecho, la defensa de nuestros cuerpos como territorio de nos conquista es exactamente lo mismo que estamos planteando para nuestro planeta y quizás para los planetas que conquistaremos en el futuro. Bueno, la expectativa era mucha porque primero... tenía entendido que iba a ser mujeres y luchas socioambientales, después vi la de ecofeminismo y la verdad es que venía como con expectativa de aprender un poco más o de profundizar un poco sobre ecofeminismo, pero bueno, en el taller se dio de que fuimos construyendo un poco lo que es el ecofeminismo para nosotras desde nuestras experiencias, bueno, y vemos como que la mujer tiene un rol particular y muy importante en los territorios de resistencia, bueno, desde todas las temáticas, y vemos que lo que hace el ecofeminismo es unificar las luchas y que sea integral y que sea transversal a bueno. Estoy llegando a los 70 años, o sea, no es que está hablando una mujer más de las del feminismo, sino que, bueno, una persona grande que viene de otros momentos, de otros paradigmas. Los años 70, en los que yo fui joven, tenían un montón de cosas, pero tenían otros paradigmas. Era la lucha de obrero patronal, clase dominante, clase dominada. La lucha era más vale social. Cuando me encuentro con el ambientalismo, encuentro que somos parte de la naturaleza y sin sostener la tierra que nos sostiene, no puede haber justicia social. Y después me termino encontrando, y ahora termino de cristalizar con este taller de ecofeminismo, que por todos los arroyos vamos al mismo cauce. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Treleu, Chubut. El pasado miércoles, tras 63 días de ocupación pacífica del Colegio 747, los estudiantes definieron levantar la medida, llevando a cabo un festival donde le exigieron nuevamente al gobierno el cumplimiento de los derechos de los estudiantes a través de mesas de trabajo. Los estudiantes dejaron en claro que si bien la medida se acaba, la lucha continúa por la defensa de la educación pública y acompañando a los docentes que siguen ninguneados por este gobierno de turno que aún no abre el diálogo. Desde Enfoques compartimos las palabras de pibes y pibas en lucha. Hoy podemos con la frente en alto decir que hemos demostrado que la democracia es mucho más que un voto en una urna. Es la defensa, la conquista y la lucha por los derechos. Nos han sacado tanto, porque acá hoy, no sé si muchos se acuerdan, pero hace un mes estábamos quemando una llanta porque nos habían matado docentes que están presentes y hace 43 años nos mataron compañeros de lucha. Todos acá estamos dispuestos a entregar la vida por el que tenemos al lado. Demostramos que la lucha empieza con unos pocos, porque está bien, somos pocos, no somos ni el 1% de la representación del estudiantado, como dicen algunos. Pero no importa, porque nosotros sí defendemos la educación pública. Ellos que toman la educación pública como una guardería, porque mandan a sus hijos una guardería constante, no saben lo que es la educación. Educación es esto, es demostrar que los derechos se defienden y si se tienen que volver a conquistar, se conquistan. Sin dar un paso al costado, porque ninguno, por más que se llene la boca hablando de nosotros en los diarios, ninguno puede decir que no tuvimos a la altura. Porque cuando lo hicimos descomponerse al intendente que tuvo que salir a vomitar afuera, fue porque dos pibas de 19, 20 años le fueron a hablar con respeto y con la frente en alto. Lo invitaron a venir a un solo detector de humo, un solo aspersor, un solo matafuego que sirviera. Seguimos esperando. Ahí están, o no sirven. Seguimos buscando, seguimos luchando contra el maltrato institucional. Los docentes también nos enseñaron, aunque fueran pocos, que la lucha vale mucho más que una hora de clase. No perdimos nada, ganamos absolutamente todo. Aunque ellos piensen que no, nosotros si tenemos que volver, vamos a volver. Porque nosotros sí estamos buscados, porque nosotros sí tenemos valores, porque nosotros somos mucho más grandes. Porque somos humildes y sabemos lo que hacemos, creemos en eso y lo queremos. Caímos en la educación pública, pero la levantamos como bandera todos los días. Ellos se llenan la boca hablando de educar, nosotros educamos. Esa es la diferencia. Chicos, estoy sumamente orgullosa de todos ustedes, porque tienen de 12 a 20 años, demostraron que son ciudadanos de ley. Se me parte la voz y se me conmueve el corazón cada vez que los veo. Porque era despertarse y hablar de democracia, hablar de la clase trabajadora, hablar de derechos. Y eso no se aprende dentro de un aula. Eso se aprende acá en la calle, movilizándonos y luchando. Sean combativos, luchen más, son fuego. Se van a tener que tapar los ojos de la manera en la que hablen, porque no lo van a poder resistir, porque ellos son tibios, no tienen corazón. Y ustedes son un corazón andante. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Yaralaubat, Chubut. La Unión de Asambleas de las Comunidades Chubutenses rechazó proyectos mineros en la meseta central. Reunidas el 5 y 6 de octubre de 2019 en territorio comunitario amenazado por proyectos megamineros, las asambleas de la provincia del Chubut denunciaron las estrategias de manipulación y penetración de las mineras en las instituciones locales, bajo el lema «La meseta no es zona de sacrificio». Asambleas de las ciudades de Rawson, Treleu, Puerto Madryn, Lago Puelo y Esquel, junto a las comunidades mapuche-tehuelche de Yalalaubat, Laguna Fría, Chacay Oeste, Costa de Lepane, Huentuaín Inchín, Fentren Quimún, El Escorial, Lof Lefimí, Mallín de los Cual, vecinos y vecinas del Salitral, Lagunita Salada y Gangán, rescataron el enorme grado de involucramiento de la comunidad local y vecina en análisis de los hechos, el debate y la discusión de la información disponible. Compartimos la palabra de pobladores de la zona, reafirmando que sin licencia social no hay explotación megaminera posible, denunciando todas las formas y estrategias para quebrar, comprar y dividir a las comunidades. Soy un ciudadano de la localidad del Escorial. Más que nada, nosotros estamos en desacuerdo con el tema de la minería porque somos del campo, tenemos una comunidad, pensamos en animales antes de que en una inversión, digamos, por plata. O sea, nos interesa más el bienestar de la comunidad, tanto como de las personas como de los animales. Y sabemos también los riesgos que implica que nos traigan las minas. O sea, nosotros preferimos un agua limpia, preferimos tener un aire saludable a tener contaminación por toda la eternidad, digamos, porque prácticamente eso es lo que produce la minería. Y con respecto a lo que se ha estado hablando mucho de los intendentes de las localidades, a nosotros nos gustaría, como comunidad aborigen, de que tengamos un poco más de intervención, o sea, que las decisiones pasaran también por las comunidades, ya que son muy pocas las personas, digamos, los intendentes que han tomado en cuenta. Y como pueblo aborigen también tenemos derecho a expresarnos, tenemos derecho a también tomar decisiones que nos involucren, y es lo que no se ha estado generando prácticamente en la meseta. Así que de mi parte estoy en desacuerdo total con la minería. En la localidad del Escorial prácticamente nosotros somos alrededor de 50 o 60 habitantes y la mayoría están en desacuerdo con la minería, pero lo venimos hablando ya hace tiempo que queremos un poco más de intervención también y que no queden en el olvido de las aldeas. Mi nombre es Juan Gabriela, pertenezco a la comunidad aborigen Mallén de los Cual y estoy en contra de la mega minería porque no solamente por la contaminación, sino es por el tema del agua, que es fundamental para nuestra vida y para la vida de los animales, y por el problema que va a traer consecuencia en nuestros pueblos, ¿no? Porque nosotros donde vivimos es un lugar tranquilo, que no hay cosas que no pasan lo que pasa en la ciudad. Por ejemplo, nosotros dormimos en nuestra casa con las puertas abiertas, no necesitamos tener llave ni poner reja para estar cuidado. Y yo creo que si eso viene una minería a instalarse, como hacer el proyecto Navidad que lo quieren explotar, va a traer muchas consecuencias, un cambio de vida para toda la gente de la población de acá de la meseta. Por eso digo no a la minería, y me parece que eso de que fundamentan, ¿no?, el trabajo y el progreso, eso creo que es conveniencia más que nada para la empresa minera, que se va a llevar todo, porque lo que se llevan las cosas, las riquezas de nuestro lugar son ellos. Nosotros vamos a quedar ahí. Y me parece que el progreso tiene que salir desde el gobierno, no de la empresa minera. Para eso creo que nosotros elegimos y votamos a los que nos tienen que gobernar. Y lamentablemente eso acá en la meseta no se ve. ¿Qué es lo que hacen, lo que están asumiendo? Ya está metido con la empresa minera. Y nosotros no lo elegimos para que él lo represente a través de la empresa minera, sino que lo represente él gestionando las cosas y pidiendo y reclamando al gobierno para desarrollar las cosas en nuestro pueblo, no a través de la minería. Nosotros no necesitamos que él haga cosas o pida por la minería, sino por el gobierno, por el Estado, como tiene que ser. Sí, soy un poblador de la meseta, vecino del Proyecto Navidad. Le estamos diciendo no al mega emprendimiento de este minero Navidad, porque entendemos y comprendemos que hay otra forma de vivir que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con el arraigo, que tienen que ver con un futuro mejor y que tienen que ver nada más ni nada menos que con el cuidado del lugar donde somos nativos. Así que eso es uno de los grandes fundamentos, y cuidar el agua, proteger el medio donde uno vive, ¿no? Entonces, creo que una de las claves fundamentales por la cual nosotros le decimos no a este tipo de emprendimiento minero, porque sabemos que la alternativa es otra, que es la ganadería, como dije, la producción. Y la minería es netamente extractiva, es contaminante, no solamente en lo ambiental, sino también en lo social. No te olvides que en la zona de Gastri, hablo específicamente de Gastri porque es mi zona, ¿no? Hay un señor que salió electo en las elecciones para la nueva presidencia de la Junta Vecinal de Gastri. No es de Gastri, es de Madryn. No conoce la realidad, porque es un pibe que no conoce la realidad de lo que es vivir en la meseta, y habla por nosotros, y todavía no ha asumido, que asume el 11 de diciembre y está hablando, pero está impulsado por la minería. Y después todo lo que comprende detrás de este tipo de gentucia rara que nosotros no queremos que ni siquiera pise Gastri. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Mogueleín, El Maitén. Sudacas, Treleu. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas, El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La situación de la salud pública es crítica. Los hospitales no cuentan con insumos, vacunas, y los médicos y médicas residentes no cobran hace 5 meses. Este miércoles 16 de octubre se realizó un paro y movilización desde cada uno de los hospitales hasta el ex Ministerio de Salud, hoy rebajado por Macri a Secretaría. El reclamo es además por un pedido de aumento del salario que hace que miles de médicos residentes no lleguen con su salario a estar por encima de la línea de pobreza. Charlamos con un residente del Hospital Garrahan, quien así lo explicaba. Mi nombre es Elías Arau, soy residente de primero de la generación 2019 del Hospital Garrahan. El día de hoy hacemos nuestro segundo paro y movilización en defensa de, primero, el cobro de los R1, que hace ya, cumpliendo hoy, 5 meses que no cobramos. El aumento de la paritaria de sueldos para todos los residentes de Nación, que cobramos como basal los R1 28.000 pesos. Y para que esta situación de la dilatación en el cobro y la incertidumbre en el momento de cobrar se acabe y que no se vuelva a repetir nunca más. En la última movilización tuvimos una reunión con el Ministerio que se comprometió a que el 50% de los residentes de Nación cobraran para el 10 de octubre, no lo cumplieron, se comprometieron a que el viernes 10 de octubre, creo que era, o 11, una reunión con el Ministerio para poder armar la mesa de trabajo, para poder aumentar la categoría que es la que recibimos residentes de sueldo, para que la paritaria aumente desde un piso de sueldo mucho más alto, a la cual tampoco lo cumplieron. Por lo tanto, hoy volvemos a hacer una movilización, otro paro, en defensa de estas cosas que ya dije. Dentro de los 4 años de residencia que tenemos, nosotros los residentes laburamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde como jornada laboral, y tenemos en total los residentes de primero y segundo 6 guardias por mes, y los de tercero y cuarto 5 guardias por mes, y nosotros básicamente somos como la mano de obra que tiene el hospital. Sin nosotros, podrían ir a preguntar adentro si de los plantas cómo funciona, sin todos nosotros que sacamos sangre, atendemos a los pacientes, es decir, nosotros básicamente consultamos a los plantas que están ahí siempre con nosotros para apoyarnos, pero somos la primera cara que ven todos los pacientes que se atienden en el triage, cuando llegan a la guardia, en los consultorios, en la internación. La guardia, de hecho, en las salas de internación en general queda siempre en 2 residentes, y los plantas de pase que agarran muchas salas. Es decir, nosotros somos la mano de obra del hospital y cobramos básicamente una miseria, y los R1 ni siquiera lo hacemos. Vamos a tener un retroactivo, pero ¿cuánta gente puede vivir en el contexto económico que tenemos hoy 5 meses sin recibir un sueldo? Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevos futuros. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El gobierno nacional de Mauricio Macri pretende sumir a las personas con discapacidad y sus familias en la miseria humana. Por eso, organizaciones de personas y familias de personas con discapacidad y prestadores como AFAPREY se convocaron este jueves 17 de octubre en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se encontraba reunido el directorio analizando reformas a la resolución 428 que estipula el nomenclador de pagos por prestaciones a las personas con discapacidad que se establecen por ley. Como la realidad es que muchos de estos nomencladores están desactualizados e incluso algunas prestaciones no se encuentran nomencladas, las obras sociales se basan en esto para no cubrir los costos de las terapias y rehabilitaciones necesarias para las personas con discapacidad. Las familias que se convocaron en la Agencia Nacional de Discapacidad no solo no fueron recibidas, sino que no les permitieron pasar al edificio interponiendo guardias de seguridad. Charlamos con Karina Herrera, mamá de dos niños con discapacidad, quien nos cuenta lo sucedido. Hoy asistimos a la marcha en Ramsay 2250. Dado las inclemencias del tiempo, no se realizó marcha, sino que fue una convocatoria. En este lugar no nos recibieron bien. Van a tener videos del tipo de maltrato que recibimos al no poder ingresar. Uno de nuestros compañeros, José, que está en silla de ruedas, quiso ingresar a la antesala, donde hay unos sillones, que son exactamente los mismos sillones de donde nos corrieron el 15 de noviembre del año pasado, a mis hijos y a mí, con personal de seguridad. Ahora el personal de seguridad directamente no nos dejaba entrar para ese lugar. Luego de insistir, de una larga espera, aproximadamente dos horas y media, esperando, conseguimos que luego que hicieron un receso seguramente para almorzar o algo así, bajara una persona, dícese que era un secretario, y nos brindó la dirección de mail para poder solicitar por mail una entrevista, una reunión, para más adelante, aproximadamente 15-20 días, y así abrir una mesa de diálogo que era el pedido desde AFAPREY. La convocatoria estaba centralizada por prestadores precarizados, SIE, y por nosotros, AFAPREY. Ambos nos vamos a contactar con este señor para solicitar justamente la reunión por la mesa de diálogo. Dicen que van a hacer todo de manera consensuada, dicen que comprenden, que deben conocer la realidad, que era uno de mis principales discursos, que conozcan primero la realidad de las personas con discapacidad para luego sentarse a trabajar con la 428 y con el nomenclador de salud y con las distintas prestaciones que se le brindan a las personas con discapacidad. Fue un momento muy tenso cuando había quedado la mochila de uno de los chicos dentro y no podía pasar a buscarla, ya que el personal de seguridad no se lo permitía. Allí, a viva voz, empecé a pedir que llamen al 911, que no podíamos permitir bajo ningún aspecto que nos corran de la manera que nos estaban corriendo, que no era una manifestación, simplemente era una reunión de un grupo de personas, sabiendo que estaba la reunión del directorio y que teníamos derecho a poder hablar con las personas del directorio o con un mensajero, con un secretario de alguno de ellos. Y bueno, tanto insistir, conseguimos poder hablar. Ahora faltaría saber si realmente lo van a cumplir. Vamos a ver. Es un principio. Como conseguimos la derogación de la 1231, creo que en base a la lucha, en base a la unión de las distintas agrupaciones, ONGs que existen en el sector discapacidad, estamos consiguiendo que nos escuchen, estamos consiguiendo que nos tengan en cuenta. Y eso es un principio hacia justamente la realidad de la convención, ¿no? Hacia la posibilidad de que haya una inclusión verdadera de las personas con discapacidad. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón,